más te arañe, más sabroso que te sabe. Ese sabor tan dulce recorre toda la boca. Se acerca a la garganta y refresca nuestra mente. Y a veces toda la pena, pa' que brote la alegría, que lo que antes frutos daba hoy es una rama seca. Que a veces poda la pena, pa' que brote la alegría, que lo que antes frutos daba hoy es una rama seca. Son los humanos repitiendo lo de siempre. Por mucho que anotamos, olvidamos de repente. Más bien será cosa nuestra tenerlo revuelto enfrente. Así es como distraemos aquello que lo resuelve. Que a veces poda la pena, pa' que brote la alegría, que lo que antes frutos daba hoy es una rama seca. Que a veces poda la pena, pa' que brote la alegría, que lo que antes frutos daba hoy es una rama seca. Nos creemos hasta que algo nos afrenta. Lo que antes estaba cerca, ahora lo veo disperso. Que negro resulte negro, verde se mantiene el verde. Los colores de la vida, ellos solo se mantienen. Que a veces poda la pena, pa' que brote la alegría, que lo que antes frutos daba hoy es una rama seca. Que a veces poda la pena, pa' que brote la alegría, que lo que antes frutos daba hoy es una rama seca. de tu alegría.